¿Sabías que tú y yo estamos en medio de una guerra? Sí, amigo, estamos en medio de un conflicto entre Cristo y Satanás. La pregunta es, ¿qué papel desempeñamos en todo esto? ¿Somos protagonistas o simplemente somos un peón en un juego de ajedrez universal? Es una interesante pregunta, ¿no es cierto?, que responderemos el día de hoy. Esta y otras preguntas en nuestro programa, que es Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Código Abierto. Como siempre para nosotros es una alegría que tú seas parte del mismo. Ahí donde tú estás, querido amigo, queremos enviarte un saludo, como siempre, desde aquí, desde la familia Nuevo Tiempo. Si nos estás sintonizando a través de la TV, del Internet o de la radio, Dios te bendiga ahí donde tú estás. Estamos ya en la lección número 2 de este folleto que se titula Conociendo el libro de Job. No vamos a hablar durante todo el trimestre acerca de Job, pero para esto tenemos amigos, invitados a nuestro set que van a hacer amena la charla del día de hoy. Nos vamos a conocer. Tenemos una señorita por aquí, Génesis, nuevamente, bienvenida a Código Abierto. Bueno, Waldi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Como dijiste, mi nombre es Génesis y es una alegría poder estar nuevamente aquí. Gracias por aceptar nuevamente la invitación. Tú ya eres como de la casa y es una alegría para nosotros. Gracias. Saludos, ¿quieres mandar saludos a alguien? Bueno, sí, mandar saludos a la Iglesia Central, al Club de Conquistadores, que son mi familia, y un saludo a mi familia. Muy bien, ¿la Iglesia Central de dónde? Porque aquí nos ven en todo Sudamérica. La Iglesia Central de Cochabamba, Bolivia, y ahí justamente. Muy bien, y también a todos los jóvenes de todas las iglesias de todo Sudamérica, ¿no? Al centro de nuestro segundo amigo también, Alan, bienvenido, pastor. Bueno, es una alegría estar aquí en Código Abierto. Estoy contento de poder participar en una vez más, ¿no?, en la lección de Job. Sabes que quiero enviar saludos a los colportores una vez más, como siempre lo hice cuando vengo a visitar el programa. Yo sé que ellos están ahora pasando clases, pero con seguridad la campaña de verano se aproxima. Así que Dios les pueda bendecir en todo ese semestre a todos los colportores del mundo, no solamente los de Bolivia y los de Paraguay, sino a todo el mundo, para alistarlos para la campaña de verano 2016-2017. Muy bien, y para los que no saben, ¿quiénes son los colportores, pastor? Bueno, los colportores son jóvenes que predican la palabra de Dios por medio de la página impresa Puerta por Puerta, ¿no? Muy bien, así que si alguien viene a la casa de los que nos están viendo y golpean la puerta con un material especial lindo, realmente abran y conversen con ellos, que están llevando esperanza, ¿no? Y bueno, tenemos aquí a Josué, un colportor también. Josué, por favor, preséntate para nuestros amigos. Bueno, así como tú lo dijiste, mi nombre es Josué Aliaga y pues vengo de la universidad. Estoy en tercer año de teología. Gracias a Dios estamos continuando adelante y solo es la voluntad de Dios y cumplir su voluntad. Muy bien, estás estudiando en la Universidad Adventista de Bolivia, ¿no? Claro que sí, en la Universidad Adventista de Bolivia. Teología, qué bueno, muy pronto un nuevo ministro entonces, ¿no? Muy bien, queridos amigos, estamos ya en la lección número 2, el título El Gran Conflicto, ¿no? Es interesante lo que vamos a estudiar, pero no podemos abrir la palabra de Dios sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que vamos a orar, ¿está bien? Vamos a invitar a Génesis que nos dirige en oración. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por este día. Gracias Señor porque tú nos permites aquí reunirnos para estudiar nuevamente tu palabra. Te pido que tú puedas derramar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos entender tu palabra y podamos ponerlo en práctica. Agradecerte por cada bendición que nos das. Sabemos que no la merecemos, Señor, pero aún así en tu infinito amor tú nos las das. Todos estos favores y agradecimientos te los hacemos en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vamos de lleno al marco temático de nuestra lección. Pastor Adoniram, ya estamos en la lección número 2, el gran conflicto. Así es, y es la historia de Job. Parece una historia novelesca, pero no, es una historia real que aconteció y que puede acontecernos a nosotros también, Waldi. Correcto, y para muchos va a ser una respuesta al sufrimiento y al dolor que cada uno de nosotros vive, ¿verdad? Así es. Bueno, pastor, lección número 2, el gran conflicto. Queremos dejarlo con este espacio, el marco temático que con seguridad va a ser muy bueno porque ha preparado usted para este programa. Adelante, pastor. Gracias, con gusto lo haremos. Dispersas a lo largo de las páginas de la Biblia, se encuentran muchas referencias y alusiones a una guerra constante entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, tanto en el nivel cósmico como en lo personal. El gran conflicto es un eje que nos ayuda a entender mejor el mensaje total de la Biblia, en especial el plan de salvación. Aunque es más visible en el Nuevo Testamento, también aparece en el Antiguo Testamento. Y en ninguna parte de esto hay una vislumbre más clara de Satanás y del conflicto y de cómo afecta nuestra vida como en el libro de Job, el que estamos estudiando. En otras palabras, el tema del gran conflicto se presenta en el mismo comienzo del libro de Job. Satanás viene como acusador de Job. Su acusación es de que Job sirve a Dios solo por causa de sus bendiciones. En última instancia, es una acusación, como dijimos, una acusación dirigida a Dios. Es la misma acusación que comenzó allí la batalla en el cielo. ¿Cómo se desarrolló? ¿Y cómo vino a la tierra? ¿Y cómo afectó a la humanidad? ¿Y cómo Cristo respondió en la cruz a este tremendo interrogante? Al final, Satanás será destruido, si lo sabemos. Pero vayamos a la lección. ¿Cómo inicia el libro de Job? Comienza con un tono relativamente positivo. Al menos desde la perspectiva terrenal, vemos a un hombre bendecido de muchas maneras. Parece que Job lo tenía todo, incluyendo un carácter justo, dice la Biblia. Inicia con una escena casi edénica que describe un hombre rico, fiel, íntegro, en todo aspecto. No obstante, tenía todo en un mundo caído. Claramente Job vivía en buenas condiciones, al menos tan buenas como es posible en este mundo. Sin embargo, por más edénica que sea, esa su vida, un hombre con una vida plena, una familia grande, un hombre conocido y muchas posesiones, la vida todavía es vivida en un planeta caído, sumergido en el pecado. Por lo tanto, como pronto lo descubriría Job, viene con todos sus peligros que la existencia aquí trae consigo también. El libro de Job descorre un velo y revela una dimensión de la existencia que nuestros ojos y oídos y filosofías mundanas nunca podrían mostrar. Estos versículos nos muestran cuán limitados son aquellos cuando se trata de comprender el cuadro más grande. A su vez, como ya lo mencionamos, este libro revela un conflicto entre Dios y ese otro ser, Satanás. Y aunque en el libro de Job el conflicto primero se presenta tal como ocurre en el cielo, rápidamente se traslada a la tierra por toda la Biblia. Esta semana veremos cómo es que Job responde ante tanta inquietud y responde el por qué le sucede las cosas que le están aconteciendo en su misma vida, a su familia y todo lo que tiene. Adelante con la lección, por favor. Muchas gracias, Pastor Adoniram. Como siempre, ese marco temático que usted prepara está buenísimo. Estamos en la lección número 2, ¿no? Pero antes de entrar al tema como tal, el gran conflicto, yo quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes conocen alguna persona que tiene mucho dinero, ¿no? ¿Cómo es ese tipo de persona, ¿no? ¿Son diferentes o son igual y común que el resto, ¿no? A ver, tú, Génesis, ¿qué opinas? ¿Conoces a alguien así o sabes de alguien? Bueno, la verdad sí conozco, es un tío de cariño que tengo, que sí considero que tiene muchas riquezas. Y bueno, es de la iglesia y la verdad tiene un carácter muy bonito, ¿no? Siempre ha tendido a compartir lo que tenía con las personas de la calle, así. Y muy buena persona, o sea, su carácter, su personalidad, sinceramente un ejemplo a seguir para mí. Qué bueno, ¿no? Pocas veces se encuentra personas así, ¿no? ¿Y tú, Alan? De la misma manera, igual conozco a un amigo, ¿no? Que igual yo reconozco que tiene mucho dinero, pero él es muy amable, es muy humilde, ¿no? Siempre tuvo un aporte en la iglesia, había un camporí, pagó inscripciones de los conquistadores, había que poner un tinglado en la iglesia, él era el primero en levantar la mano y donar el presupuesto para poder poner el tinglado. Entonces conocí y fue una persona muy humilde, muy buena, como también conocí personas que tenían bastante dinero y bueno, eran de carácter especial, ¿no? Pero correcto. Yo tuve un amigo que tenía un lindo carácter. Qué bueno, ¿no? Y en el caso tuyo, Josué. Bueno, yo conozco una familia, pues el esposo es minero, y bueno, uno presupone, ¿no? Y dice, un minero tiene plata. Entonces este señor tiene bastante plata. Bueno, en el caso mío no es como el de ellos, sino que el señor está empezando lo que es el cristianismo recién, el adventismo. Pero a pesar de todo eso, tiene muchos problemas, tiene bastantes problemas, incluso con su pareja. Entonces, yo creo una persona que tiene bastante dinero, generalmente no vive feliz, porque a veces pensamos que el dinero trae felicidad. Pero es cierto, no es todo. Pero esta persona tiene problemas familiares. Correcto, ¿no? Es interesante, ¿no? Aquí vemos dos contrastes, ¿no? Personas que tienen dinero, riqueza, ¿no? Pero que están y conocen a Dios, están bajo su protección, ¿no? Y obviamente tienen una manera de ser diferente, pero hay muchas personas que conocemos o sabemos de ellas que no conocen a Dios, ¿no? Y creo que su Dios es el dinero, ¿no? Entonces su preocupación, su trabajo, todo va en torno a eso, ¿no? Entonces es muy difícil llegar a ellas, es difícil que ellas ayuden, ¿no? Y esto se hace muy complicado, ¿no? ¿Será que el dinero cambia a las personas, Génesis? ¿Tú qué crees? Creo que depende, ¿no? Como tú decías, depende las prioridades que tenemos. Porque en el momento en el que la persona pone como prioridad el dinero, es cuando realmente empieza a cambiar, porque ve con otros ojos el mundo. Ve que todo es riqueza, ve que todo es como para ganar algo. Pero en cambio, cuando nuestra prioridad es Dios, vemos el dinero como una bendición, nada más, digamos, ¿no? Como que Dios me lo ha dado por algo y lo voy a cuidar en cuanto Él me lo dé. Es interesante, ¿no? Escuché una frase que decía que el problema no es el dinero, ¿no? Es el amor al dinero. Cuando la persona va y busca con mucha ambición el dinero, entonces ya está perdiendo el foco de lo que es el cristianismo. En realidad, Dios no tiene tampoco el plan de vivir como mendigos, ¿no? Eso no es el plan del Señor. Él quiere llenarnos, fructificar, porque todo es del Señor. Nos quiere ver también bendecidos, ¿no? Pero el problema es cuando nosotros nos enfocamos solo en el materialismo, entonces perdemos a Dios, perdemos la familia, perdemos muchas cosas. Cuando yo colportaba, conocía gente que, bueno, justo me tocó una zona aquí en Cochabamba, donde estamos ahora en Bolivia, en la zona norte de Cochabamba, donde existe la gente con familia muy pudiente, ¿no? Entonces yo conocí gente con mucho dinero que realmente buscaban el dinero, y la gente que quiere dinero se vuelve ambiciosa, quiere más, más y más. Ese fue el problema que percibí cuando yo vi en ese terreno. Ahora, cuando fui a colportar al otro extremo, a la zona sur, donde la gente es más humilde, entonces vi que me atendían mejor, incluso lo poco que tenían me daban, ¿no? No quieres un jugo o algo así. Entonces yo veo la diferencia, ¿no? De esas dos, bueno, de esas clases sociales, ¿no? De esa situación, y veo que el dinero no lo es todo, ¿no? Yo pienso que si estamos con Dios, lo demás vendrá por añadidura. Amén, ¿no? Qué bueno hablar de esto y tener como jóvenes, ¿no? Un concepto bien claro de qué son las prioridades y hacia dónde vamos, ¿no? Ojalá que todo el mundo pensara así, ¿no? Pero como tú decías, Alan, el dinero en sí no es malo, ¿no? Y vamos a ver ahora a un hombre que era, pues, en su época millonario, ¿no? Realmente. Y vamos a abrir, ¿no? Y empezamos a estudiar nuestra lección que titula El Gran Conflicto. Y justamente vamos a ir al libro de Job, ¿no es cierto? El capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos para introducirnos al tema que hemos preparado para este día, ¿no? Génesis, ¿lo puedes leer, por favor? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo describe Josué a este hombre en estos primeros versículos? Uy, pero con la mentalidad que podemos tener en la actualidad, este hombre ha sido muy millonario. En cuanto en aquella época también, asemejando con la actualidad, pues hoy en día se podría conseguir ese tipo de ganados, pero en aquella época anteaña, entonces podríamos decir que Job era un personaje muy millonario, ¿no? Por ejemplo, son 7,000 ovejas, y imagínense, ¿no? 3,000 camellos, 500 bueyes y 500 asnas. Entonces, para la actualidad y para esa actualidad, era un personaje muy millonario que tenía bastante dinero, y eso ha sido por la fidelidad a Dios, ¿no? Eso de lo que Dios bendijo gracias a lo que él ha sido fiel y ha sido muy constante con Dios en comunión. Interesante, ¿no? Si lo pusiéramos esto en la actualidad, más o menos diríamos así, ¿no? Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, ¿no? Que tenía, qué sé yo, 3,000 empresas, ¿no? 50,000 empleados, ¿no? 500 autos, ¿no? 2 aviones, qué sé yo, un jet, cosas así, ¿no? Al escuchar simplemente eso, varias cuentas en los bancos, ¿no? Pueden decir, wow, ahora sí entiendo de qué magnitud se trataba. Me puse a pensar en los camellos. Alguna vez en una clase de la Facultad de Teología, tener camello en ese entonces, hoy en la actualidad es tener un auto, ¿no? Porque costaba caro el camello. Entonces, realmente este hombre era muy rico, tenía mucho dinero. Y si ponemos en la actualidad, es reemplazado, como dijimos hasta hoy, del auto más, es como decir, como diste el ejemplo, ¿no? Este hombre vivía en la tierra de Dubái. Así ¿no? es. Ya es porque realmente era rico, era muy rico. Correcto. Pero lo que me gusta mucho de este capítulo es que como que la riqueza, las posesiones, entran en segundo plano, ¿ven? En segundo versículo, tercero, ¿no? Porque el primero resalta ciertas características que no son materiales, ¿no? ¿Qué características tenía este hombre, Alan? Bueno, este hombre era perfecto, ¿no? Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Es un ejemplo de cristiano. Tenía todo y era perfecto. Era perfecto. Y esta es una bendición para la persona. Hoy anhelamos que haya cristianos así, ¿no? Que tengan este monto de dinero, tengan las acciones que tienen, pero que sean perfectos, ¿no? Y yo pienso que Job, no pienso, sino es que está escrito en la Biblia también, que Satanás estaba en los ojos de Job. Muy bien, amigos, estamos hablando de este personaje muy interesante, Job, y empieza el libro justamente como que en un oasis, pero esto muy pronto cambiará. ¿Quieres saber qué es lo que ocurre? En el siguiente bloque seguimos con este estudio. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando el libro de Job. El tema de esta semana, el gran conflicto, ¿no es cierto? Ahí vamos a la pausa, viendo que Job estaba como en un oasis. Todo lindo, todo era riqueza, bienestar, Dios tenía un buen concepto. Es más, dice la Biblia que sus hijos hacían banquetes, ¿no? Con las hijas, y todo era festejo. Pero ¿será que en ese mundo donde él estaba en ese entonces, todo era así? ¿O había también lo que nosotros ahora denominamos, ¿no? El pecado y este mundo caído en el cual vivimos, ¿no? Vamos a leer los siguientes dos versículos, ¿les parece? Job 1, el 5 y el 6. Alan, por favor, si lo puedes leer. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y andar por ella. Qué interesante, aquí vemos dos cosas, ¿no? Primero, en el primer versículo que tú leíste, en el 5, muestra claramente que vivimos en un, y ellos vivían también en un mundo de pecado, ¿no? Que tanto sus hijos como él podían pecar. Por esto dice que todas las mañanas él se le presentaba delante de Dios y hacía holocausto, ¿no? Qué buen padre, ¿no? Realmente, ¿no? Un ejemplo. Un ejemplo de padre, sí, correcto. Exacto. Bueno, en ese caso sí era más, yo creo que los hijos, o el, así como tú dijiste, la población tal vez en ese entonces era un poco más aferrada a lo que es al pecado. Entonces lo que él hacía, el holocausto y todo eso. Había una breve preocupación, una severa preocupación por sus hijos, ¿no? A lo mejor ellos tal vez no sabían, pero él hacía eso para que él, Dios los pueda perdonar a sus hijos, tal vez por alguna blasfemia que habían cometido contra Dios. Correcto, ¿no? Qué interesante ese concepto que tiene Job, ¿no? Porque dice, por ahí han pecado, ¿no? Puede ser que tú trates de no pecar cada día, pero quién sabe, ¿no? Con un pensamiento, una acción, algo bien pequeñito, estás pecando. Y este padre se preocupaba por esas cosas pequeñas que podía hacer el hijo, como por las grandes. Y ya estaba pidiendo perdón, digamos así, intercediendo antes de, ¿no? Sí, por eso en Job 1.1 habla de perfección. Cuando buscamos la perfección, podemos traducirlo con unas palabras que me gustaría decirlo ahora, ¿no? Job era completo, era íntegro, lleno de integridad, era recto y derecho. Era un hombre con características increíbles, ¿no? Realmente me pongo a pensar cómo habrá sido Job, porque nos da un ejemplo a cada uno de nosotros de cristianismo y eso es un modelo a seguir, ¿no? A pesar de que tenía riquezas, se preocupaba por sus hijos. Hoy vemos gente que tiene riquezas, tiene dinero, pero obtuvo todo eso, pero se olvidó de los hijos, ¿no? Algunos que están en divorcio, algunos hijos que están en vicios o más. Y ese es un ejemplo de un hombre con dinero, ¿no? La pregunta aquí sería, ¿este Job era pecador? Sí, porque era un hombre como tú y como yo, ¿no? Solo que él había propuesto en su corazón apartarse del mal y tratar de seguir los caminos de Dios. Entonces, eso a mí me llena de esperanza, ¿no? Porque sí es posible el caminar cristiano, ¿no? Es difícil, pero sí es posible. Y aquí vemos a este hombre en un mundo de pecado, el mismo pecador, pero que Dios lo reconoce y lo ve, ¿no? Y el verso 6 es espectacular, ¿no? Como que de repente la escena, como si estuviéramos en el cine, ¿no? ¡Pla! Corta y ahora se traslada al cielo, dice, ¿no? Y ahí ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre? Ya lo leímos, pero puedes comentarnos un poquito. Bueno, creo que es interesante, ¿no? Como tú decías, el cambio drástico que ha habido. Y tú decías también que cuando leemos los primeros versículos, leemos que Job está como en un oasis, que todo es perfecto, porque era bonita su vida. Y vamos a ver el panorama del cielo y más bien ahí como que hay un conflicto, un conflicto, porque está Satanás, ¿verdad? Entra Satanás y como que Dios le empieza a retar un poco. Y Dios, al igual que Job, es un buen padre, si nos damos cuenta, porque él está orgulloso de Job y se lo dice a Satanás: ¿has visto a mi hijo Job? Y habla de él como si nunca hubiera pecado, o sea, y como dice la Biblia, como un hombre perfecto. Y ahí vemos ese cambio muy drástico que hay entre lo que es la tierra y lo que es el cielo, y una idea muy diferente de lo que nosotros teníamos antes. Muy bien, ¿no? Le presenta. Josué, querías decir algo. Vamos. Bueno, es cierto, la parte donde más me sorprende y pues me llena de esas esperanzas de que como Job era tan fiel y tan recto, e incluso el mismo Dios dice, ¿no? ¿Has visto a mi hijo Job? ¿Viste a mi hijo Job? Lo dice así como dijo, con tanto orgullo, y pues ¿quién no quisiera pasar toda esa situación, toda esa escena? Imaginando, tan solo leyendo todo lo que son este capítulo, imaginamos una escena muy hermosa. Yo quisiera un día que Dios me dijera, ¿sabes qué? ¿Viste a mi hijo José? ¿O viste a mi hijo Waldi? ¿Viste a mi hijo Alan? O tal vez decir a Génesis. ¿Viste a mi hija Génesis? Una hija fiel, recta, e incluso le hace como un reto, ¿no? A ver, yo te hago un reto, algo así, ¿no? Más adelante vamos a ver todo eso. yo te hago un reto de que si tú le haces, incluso si tú quieres hacerlo tentar en el pecado, vas a ver que él no lo va a hacer. Esa confianza que Dios tenía en Job, eso es lo que es un ejemplo de cristiano que nosotros deberíamos de alcanzar. Correcto, es interesante, a mí me gusta mucho esto porque dice que Satanás estaba viniendo ¿de qué? De rodear la tierra, ¿no? Y cuántos millones de habitantes, ¿no? Y Dios resalta un hombre, ¿no? Y le dice, ¿no has visto a mi hijo? Ahí en medio de toda esa gente, alguien resalta. Es más, yo puedo meter mis manos al fuego por él, ¿no? Estoy dispuesto a eso, ¿no? Qué buenísimo, ¿no? Como tú dices, hasta ahí todo bien. Pero aquí vemos que hay un conflicto por detrás. Y me gusta muchísimo este libro porque como que descorre un velo, ¿no? Que para muchos preguntas que ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde está el mal realmente? ¿Por qué los problemas, las dificultades? Aquí podemos ver que detrás de lo que vemos hay un mundo espiritual, ¿no? Y es algo real. Y en este caso se muestra de manera clara, ¿no? Y pastor, a ver, cuéntanos ahí ese conflicto y ese, como que bueno, ese reto, ¿no? Es verdad ese reto. Me gustaría enfatizar junto también va al tema de la pregunta que dice, es respecto a lo que dice Satanás, ¿no? Él te hace caso, él te escucha, él te obedece porque tú lo bendices. Si tú lo dejaras de bendecir, él no haría nada. Entonces, y ahí como dicen mis compañeros, ¿no? Que Dios realmente pone al fuego sus manos por Job. Tenemos que tomar en mente que tampoco Dios cuida de Job, si nos recordemos que tiene Job el libre albedrío. Pero aún así Dios pone las manos al fuego por Job, ¿no? Job podía fallar tranquilamente porque Dios no podía manejarlo como una máquina y hacer que Job sea dirigido automáticamente por Dios, ¿no? En realidad, Job seguía teniendo el libre albedrío, pero era de confiar porque Job, después de las pruebas que se dieron, que lo vamos a ver con detalle, él tenía fe en el Señor, ¿no? Y uno debe gozarse hasta en las pruebas. El cristiano piensa que cuando vienen pruebas es porque Dios está enojado con él. Pero si nosotros nos podemos pensar en este ejemplo de prueba que viene acá, es que existe un conflicto, ¿no? Y el conflicto es entre Cristo y Satanás, volviendo a lo que iniciamos. Ahora, este conflicto está todos los días con todas las personas. Eso es lo que me llega al corazón, ¿no? Cuando yo estoy haciendo algo malo, yo sé que hay alguien en el cielo que está velando por mí y también Satanás está jalando la soga a su lado y Dios también a su lado. Entonces yo me pongo a pensar que este conflicto es todos los días, desde que me despierto hasta dormir. Entonces es un conflicto que el ser humano lo vivió desde el inicio, ¿no? Viendo al inicio de toda esta tierra y ahora continuando con ese conflicto. Entonces esto prácticamente se vence viendo el lado espiritual, ¿no? Pidiendo la ayuda del Señor. Y si nosotros vemos toda la historia de Job, todos los capítulos que muestra, se ven muchas luchas, incluso se involucran los amigos, vamos a ver en la lección, ¿no? Que ese es un detalle más adelante, ¿no? Pero realmente es una lucha, es un conflicto que se vive, incluso en la prueba es un conflicto, ¿no? No es fácil, no es tener la victoria, ¿no? Es un conflicto que se vive y es relativamente, con la ayuda del Señor, se puede alcanzar la victoria. Y a mí me gusta esto porque es algo real, ¿no? No es un cuento, esto es algo real, la palabra de Dios misma dice. Pero yo quiero lanzarles aquí una pregunta, ¿no? Porque Satanás dice, claro, tú estás alrededor de él, le has dado bendiciones, todo eso, ¿quién no te va a adorar así, ¿no? Y vean ustedes, ¿no? Me gusta mucho lo que la lección o la guía de estudio dice, ¿no? Cómo un ser creado se para, tiene el atrevimiento, ¿no? De ponerse frente al trono de Dios y lanzarle este tipo de acusaciones, ¿no? De frente. La pregunta, ¿será que tener riqueza o muchas posesiones es sinónimo de bendición del cielo? ¿No? ¿Estoy en lo correcto o no necesariamente? ¿Qué opinan ustedes como jóvenes? En este caso vemos, ¿no? Dicen, claro, tú le has dado todo, le das riqueza, le das todo, como si fuese una bendición, y es una bendición. Pero esto es sinónimo, es decir, la gente que es pobre no es bendecida por Dios, los ricos sí son bendecidos. ¿Qué opinan? Es que uno no nace rico muchas veces, ¿no? O sea, hoy prácticamente hay jóvenes que heredan bastante dinero, ¿no? Pero el inicio de la generación, tendríamos que ver el contexto también. Yo pienso que todo lo que viene al hombre es bendición y las personas que hoy no tienen riquezas es por sus malas decisiones. ¿no? Porque su albedrío no lo supieron administrar, su mayordomía no fue la correcta, no hubo sabiduría en lo que hacía. Entonces el problema está en el ser humano, no está en Dios. Y eso tenemos que entender nosotros todos, ¿no? Tener que entender que si el ser humano hoy pide limosnas, Dios no tiene la culpa de lo que pasa, realmente es que él lo buscó. Entonces si Job tuvo toda esa riqueza, es porque esfuerzo humano más poder divino, éxito total, dice una fórmula del colportor, ¿no? Y nosotros tenemos que entender bien ese detalle. Muy bien, ¿querías decir algo? Sí, a nosotros Dios nos creó con una capacidad para que nosotros podamos sobresalir adelante. Y esa capacidad nos los da de acuerdo a cada personaje que nosotros somos, ¿verdad? Y esa capacidad nosotros tenemos que explotarla full. Porque con esa capacidad que Dios nos ha dado, pues nosotros podemos encontrar lo que es las riquezas que Dios, que podríamos tomarlo como una bendición para nosotros. Correcto, ahora no necesariamente tener mucho dinero te va a hacer feliz, ¿no? Es cierto, hay personas que dicen también, si Dios no te bendice con dinero, te bendice con amor, en la familia. Es verdad, ¿qué dices? Es cierto, ¿no? Porque Dios conoce cómo es cada persona. Puede ser que una persona que sea de bajos recursos, lo que realmente siente como bendición es, como José decía, el amor. Y ahí es donde Dios sabe qué es lo que tú realmente necesitas para sentirte bendecido. Ahora, es cierto, digamos, como decían antes, que muchas veces es por el ser humano lo que sentimos que no recibimos bendiciones o algo así. Pero yo siento que como seres humanos, digamos, el momento en el que buscamos a Dios es cuando recibimos o sentimos y reconocemos las bendiciones que Él nos da. Porque siempre nos da bendiciones de todo tipo. Solo necesitamos nosotros reconocerlo. Porque puede ser que nos dé bendiciones y nosotros más bien pensamos que no nos las da. Interesante, ¿no? Porque yo digo, hasta el despertar, ¿no? El estar aquí, el poder moverse, ya es una gran bendición, ¿no? Poder ver, hablar, todo lo demás. O sea, el poder sentir, el poder percibir. Y son tantas bendiciones que a veces no son tangibles, ¿no? Pero lastimosamente el ser humano enfoca su vista en las cosas materiales, ¿no? Y piensa y tiene preconceptos muy equivocados de lo que es la bendición de Dios y lo que Dios puede darte. Ahora, que Dios pueda darte todo, con seguridad que sí, ¿no? Porque de Él es todo el mundo y todos los que estamos aquí, ¿no? Eso también no hay que negarlo, ¿no? Y aquí vemos justamente que Satanás le dice, ¿no? Y Jehová le dice, ¿no? Mira, he aquí, todo está en tu mano ahora, ¿no? Solamente no pongas la mano sobre él, y Satanás salió delante de él, ¿no? Y vamos a ver en los estudios más adelante, durante todo este trimestre, todo lo que ocurre, ¿no? Todo el caos que hace Satanás, y vamos a ver también a un Job firme, aún en las pruebas y en las dificultades, ¿no? Y lo que tú decías al principio en esa frase, aunque no teniendo mucho, él nunca maldijo, jamás salió maldición, ¿no? Concepto muy humano, muy nuestro, digamos así, pero que no ocurrió con este hombre, ¿no? Pero vean ustedes, vamos a ver algunos versículos por ahí que también hablan, ¿no?, de este gran conflicto, y que es algo muy real, que no solamente ocurrió con Satanás. Por favor, si me ayudan a buscar, voy a pedir a Josué, Génesis 3, ¿no?, versos del 1 al 4, ¿está bien? Aquí Génesis, ¿no? Génesis. Mateo 4:1, por ejemplo. Y vamos a ver algunos otros versículos más, ¿no? Donde vamos a ver que claramente cómo Satanás viene y golpea y trata de destrozar lo que Dios ha hecho. Okay. Génesis 3:1-4 dice, la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, lo había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer, es cierto, no moriréis. Muy bien, interesante. Esto es algo que ya hemos estudiado en lecciones pasadas, ¿no? Pero sí, vemos un conflicto ahí, ¿no? También siempre Satanás quiso engañar, ya sea al ser humano, de cualquier otra manera. Y después yo les digo unos pasos que siempre utiliza Satanás para poder engañarnos. Pero leamos otro conflicto más, ¿no? ¿Les parece? Correcto. Es que tú tienes ahí, Génesis. Mateo 4:1 dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Muy bien, y ahí vemos las tentaciones de Jesús, ¿no? Creo que aquí vemos, digamos, que Satanás no solo se ha limitado a tentar al ser humano, ¿no? O sea, a tentar al Hijo de Dios, o sea, a Jesús. Y si nos damos cuenta un poco de la historia, Jesús, para poder vencer esas tentaciones, está en ayunos, está en oración. ¿Cuánto más nosotros deberíamos pedir a Dios su ayuda para poder vencer las tentaciones que Satanás nos hace en el gran conflicto que hay aquí? Muy bien. Yo quiero hacer referencia a 1 Pedro 5:8, ¿no? Donde dice que nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y estamos hablando de este mundo. Querido amigo, ¿qué podemos hacer ahora si está el diablo así, a tu alrededor, tratando de destruirte? En el siguiente bloque, en el último de nuestro programa, te damos la receta para contrarrestar esto. Aguárdanos. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos en el último bloque de Código Abierto y estamos estudiando el libro de Job, ¿no? Y estamos con algunas preguntas. Vemos que hay un conflicto en el cual vivimos, ¿no es cierto, Josué? Claro que sí. Que no solamente en el cielo está, sino ahora se traslada a la tierra, y donde tú y yo somos parte de ese conflicto, ¿no? ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Cómo podemos combatir? ¿Somos protagonistas o qué tipo de personaje asumimos en este gran conflicto? Bueno, antes, para ver todo ese detalle, lo que les decía hace un momento atrás, es lo que Satanás siempre utiliza, unos pasos para poder engañar a una persona. Porque cuando nosotros tomamos decisiones, estamos en un conflicto, ya sea tomamos buenas decisiones o tomamos malas decisiones. Pero el paso que siempre utiliza es Satanás, desde los antiguos hasta lo que es desde Adán y Eva, es ver, o sea, nos presenta lo que es la tentación, y lo que es nosotros empezamos a codiciar. Y luego lo que hacemos generalmente hoy en día es tomamos y, por sobre todo, lo ocultamos. Esos son los cuatro pasos que Satanás siempre ha tratado de utilizar, y utilizaron de esa manera, manipularnos de esa manera, con el ver, codiciar, y luego lo tomamos, y a veces somos tan hipócritas que lo queremos ocultar, ¿verdad? Entonces, ese es un conflicto que es un proceso de un conflicto que se podría pasar en nuestra vida. Ahora, ese conflicto que también tuvo lo que es Job, es vio lo que, cómo estaba, cómo tenía, más adelante de lo que vamos a ver, la enfermedad de las llagas, ¿no? Vio lo que tenía, y él fácilmente podía decir, bueno, eso es parte de Dios, ¿no? Pero él, pues lo que hizo es siguió con Dios, y él dijo, yo no me merezco esto, ¿no? Pero siguió adelante con esa misma espiritualidad, nunca renunció lo que es a Dios. Muy bien, este libro me gusta mucho porque aquí hay tres cosas que se muestran claramente, ¿no? Primero, dice, revelan la realidad de otra dimensión más allá de lo que podemos conocer, ¿no? A veces, como les decía, nos abre una cortina, ¿no? Corre el velo y podemos ver más allá de lo que antes veíamos. Segundo, dice, muestran cuán interconectada está nuestra vida terrenal con el ámbito espiritual o celestial, en este caso, ¿no? Y tercero, revelan un conflicto moral en el cielo que está relacionado con lo que ocurre también en nuestro mundo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, y muchos dicen eso, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿De dónde se origina este mal? ¿No? ¿De dónde es Satanás mismo? ¿Qué pasó? ¿No? Y la Biblia tiene la respuesta, ¿no? Si podemos leer Génesis, por favor, Isaías 14, ¿no? Versos 12 al 14, y vamos a pedir justamente a Alan, ¿no?, que pueda leer Ezequiel también 28, 12 al 16, ¿no? Y como que es un misterio que es difícil de responder esto, ¿no? Algo ocurre allá en el cielo con un ser creado, ¿no?, que es para nosotros un misterio. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Isaías 14, del 12 al 14. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Muy bien. ¿Y Alan? Dice Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 12 al 16. Hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Estamos hablando de cómo, ¿no? Mejor tú. Bueno, es prácticamente Satanás, Lucifer en ese entonces, ¿no? Fue creado con perfección, su orgullo, ¿no? Tal vez la avaricia o más, la ambición de ver a Dios fue lo que le llevó a la destrucción. Yo me puse a ver un poco más la lección y entiendo algo, ¿no? Satanás nunca va a ganar si se pone a enfrentar con Cristo Jesús. Vimos un conflicto ahí también. Si Satanás nunca va a ganar, porque el ser humano no busca al Señor, porque sabe que con Jesús va a tener la victoria y Jesús va a derrotar a Satanás. Oye, el ser humano tiene que entender esto con cabalidad. Si nosotros queremos ganar en algo, tenemos que juntarnos con alguien que va a ganar, ¿no? Entonces, nuestra mejor opción, y no es la mejor opción, es la mejor que el ser humano puede tomar, es estar con Jesús. Y así podemos enfrentar las pruebas que suceden en nuestra vida. Y con seguridad Dios tiene un mejor fin para nosotros, ¿no? Después de la prueba. Bien, a mí me gusta mucho esto, ¿no? Porque Dios quiere que lo obedezcamos por amor, ¿no? Y no algo forzado, ¿no? Y ahí entra justamente la ley del amor y lo que nosotros conocemos como el libre albedrío, ¿no? Y justamente aquí podemos ver en este personaje que Dios no forzó, ¿no? Algo ocurrió en él, en este ser creado, que hizo querer ser semejante al Altísimo, ¿no? Satanás fue expuesto como lo que realmente es, ¿no es cierto? Un asesino, dice la palabra. Y la lección, ¿no? Es interesante, ahí podemos ver quién va a ser al final el ganador y de qué lado deberíamos estar. Como jóvenes, ahí les lanzo la pregunta, ¿no? En este momento, con seguridad, hay muchos que nos están viendo y escuchando que tienen problemas, dificultades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué les dirías, qué consejo les darías, Génesis, a estos jóvenes que están escuchando y que necesitan ahora una respuesta? Bueno, primeramente decirles que quede muy claro que el gran conflicto continúa, que este mundo nunca va a ser un mundo de color de rosas como muchos creemos, pero como hemos visto justamente en la lección, el momento en que Jesús murió por nosotros nos ha traído esperanza, nos ha dado la oportunidad de que nosotros podamos arrepentirnos, podamos agarrarnos de Jesús y poder ganar esta batalla. No va a ser fácil, sería una mentira decirles que va a ser así de sencillo, porque Satanás no nos va a soltar muy fácil. Pero tampoco voy a decir que es imposible, porque sí es posible. Y Job es un ejemplo. Y Job es un ejemplo muy claro. No, y tenemos en la Biblia tantos ejemplos. y decirles que no se rindan, que necesitamos agarrarnos de Dios y eso es lo único. Muy bien. ¿Y tú qué les dirías, Josué? Bueno, como jóvenes, nuestra realidad es que nosotros somos débiles. Débiles a la tentación, porque no sabemos... Y tenemos muchas tentaciones como jóvenes. Y muchísimas tentaciones, es cierto. Lo que más me asombra es que Satanás también conoce nuestras debilidades. Y así como jóvenes somos más tentados a caer en el pecado, pues así Satanás, así como dice el dicho, ¿no? Satanás sabe más que por diablo. Y Satanás conoce tu vida, conoce tus debilidades, sabe de qué manera tú puedes caer. Entonces yo, como soy joven, pues vivo también esas experiencias. Y apuesto que ustedes también lo viven de esa manera. Todos vivimos esa experiencia de poder ser tentados por Satanás. Pero la única manera es que a veces nosotros decimos, no, pero como jóvenes puedo que peque, pero a veces la tentación es tan grande. Pero déjame decirte, solo tú tienes que pedir la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos lograr la tentación de manera exitosa con tan solo ser fieles a Dios, así como Job lo hizo. Muy bien, interesante lo que estamos hablando, ¿no? Al final vemos cómo empieza este libro, ¿no? Capítulo 1, y vamos a ver cómo se va a desarrollar, ¿no? El anterior tema ya nos ha mostrado el final, más o menos, pero también el gran conflicto y todo lo que tiene que pasar este personaje, ¿no? Cosas muy interesantes. Así que, amigo, la invitación de lleno es para que nos sigas durante todo este trimestre con las lecciones que tenemos preparado. Hemos hablado de muchos temas y ahora vamos a pedir a Alan que nos resalte tal vez algo que estamos pasando por alto y un llamado para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Con seguridad, las pruebas en esta vida van a ser muchas. Uno nunca podrá estar seguro de que estará en un oasis, una tranquilidad. Tal vez uno dirá ahora, no tengo problemas, todo está bien, tengo dinero, no me falta nada, pero tal vez te falta Dios en tu vida. Tal vez creerás que porque estás en una vida muy cómoda, estarás pensando de que todo va a seguir así hasta que Jesús venga. Nunca digas eso, porque en el momento menos pensado son los que llegan las pruebas. Hubo una frase que alguien dijo, que las pruebas solo vienen a los verdaderos hijos de Dios. Eso me anima y me motiva, trae gozo. Entonces alégrate porque hay alguien que está preocupado por ti. Cuando viene una prueba, es que Dios está poniendo sus manos al fuego por ti. Cree en ti, cree que tú puedes salir de esta prueba, a pesar de las dificultades que tiene, el Señor está también de tu lado. Entonces, si estás pasando por una prueba, una dificultad, busca al Señor. No vayas a otros vicios, a otros lugares donde tú crees que puedas salir del problema, no es lo correcto. Busca al Señor y con seguridad Dios tendrá una respuesta a esa prueba y verás que al terminar esta prueba recibirás el doble de bendición, así como Job la recibió. Que Dios te bendiga y continúa repasando esta lección, que habrá más bendiciones en tu familia. Caminaste en el error, nadie vio tu decisión, tu vida fue ya continuar, quieres cerrar la puerta, piensas en huir, piensas en rendirte, tú debes luchar con lo que ves, tú debes vivir con la fe, lo imposible se cumplirá, levántate y confía. Moverá montañas, espera en él y no te rindas, porque sé él te sostiene. Oh, oh, oh. Ahora empieza a vivir. No mires nunca hacia atrás, Él prometió solo la vida. Sonríe, alaba, tú crees, tú sueñas. Es momento de creer, es momento de creer. levántate y confía. Tu fe moverá montañas. Espera en Él y no te rindas, porque sé Él te sostiene. Con lo que ves, tú debes vivir con la fe. Lo imposible se cumplirá. Levántate, confía. Tu fe moverá montañas. Espera en Él y no te rindas, porque sé, yo lo sé, Él me Después de haber tenido esa parte tan especial y haber tenido una invitación también para que tú aceptes todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ahora tenemos la oportunidad de hablar con Él y entregarle nuestra vida y nuestro corazón. Ahí donde estás, amigo, te invito a que nos acompañes. Vamos a orar. Josué, por favor, dirígenos en oración. Ok, oremos. Padre Dios, que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos porque tú nos das la vida, tú nos das grandes bendiciones en nuestra familia y en nuestro hogar. Y por sobre todo, Padre, quiero agradecerte porque aún nos mantienes firmes en la iglesia. Padre Dios, te pido en esta oportunidad que tú puedas aumentar la fe, que tú puedas aumentar la creencia en ti y que tú lo puedes lograr a cada miembro que está escuchando la radio y la TV y cada persona que está escuchándonos por medio, ya sea de diferentes maneras. Querido Dios, te ruego en esta oportunidad que tú puedas proporcionarnos mucho más del Espíritu Santo de lo que tú nos haces ahora. Y quédate con nosotros, quédate en nuestra compañía. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, buen Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el estudio del día de hoy, ¿no? La lección número 2, el gran conflicto. ¿Quieren saber cuál es la próxima lección? Es una pregunta, ¿no? ¿Será que Job teme a Dios de balde? Es la pregunta y vamos a ver cómo empiezan a sufrir las tentaciones que pasa este personaje. Para ti, amigo, que nos estás viendo por la TV o por el internet o por la radio, nos estás escuchando, la invitación para que sigas con nuestro programa la siguiente edición. Génesis, gracias por ser parte de Código Abierto y por haber aceptado la invitación. No, gracias por la invitación y es un placer poder estudiar con ustedes la lección de Escuela Sabática. Muy bien, te esperamos pronto. ¿Está bien? Alan, Dios te bendiga mucho. Gracias, es un privilegio igual de la misma manera poder estar compartiendo la vida de Job, ¿no? Que nos tiene mucho por enseñar en todo este trimestre. Muy bien. Josué, Dios te bendiga también. Muchísimas gracias a la producción para poder hacerme esta invitación. Pues muchísimas gracias. Una experiencia muy enorme que se tiene y pues a seguir el ejemplo de Job. Muy bien, te esperamos pronto también. ¿Está bien? Amigos, a ustedes los esperamos la siguiente edición. Porque de esta manera, por el día de hoy, terminamos Código Abierto. Muy pronto un reencuentro contigo. Dios te bendiga mucho.